el TAM a esta nueva opción que es MUSA, Magisterio Unido Siempre Adelante, donde estamos pues fusionados por la experiencia de muchos maestros que hemos dado los años de vida aquí en nuestro medio y también colaborando en las provincias del norte integrado y maestros jóvenes que tienen esa inquietud de luchar por nuestro sector. Es así como la profe Blanca, conocida en Montero, se apoya también en la parte pedagógica del maestro. Muchas exigencias al maestro y es lógico, nuestros tiempos actuales requieren que la preparación constante del maestro vaya a la par al avance tecnológico y todas las exigencias que hay. Es por eso que también una de las plataformas de lucha será solicitar al Ministerio de Educación, a través de nuestras confederaciones, el reconocimiento por esos estudios posgraduales. Si hay exigencia, pero nada hay de reconocimiento económico. Gastamos los recursos económicos que tenemos para hacerlo, gastamos nuestras horas de vida, nuestros desvelos por hacerlo, en bien de la educación. Pero una de las luchas también será desde nuestra federación y de las bases del magisterio, que es lo que piden, que estos estudios posgraduales sean reconocidos. Y así estamos fusionados, colegas, con la experiencia. En el magisterio el pensamiento es plural. Podemos tener diversidad de pensamiento, pero nuestra lucha va por el magisterio unido. Nuestro sector debe unirse en bien de la reivindicación que nos toque hacerlo. Es por eso que estamos apoyando a este grupo de jóvenes a través del Frente MUSA, para cambiar este letargo en que hemos venido siendo en estos últimos momentos que está nuestra federación.